Qué hermosa fue esa noche, pampana, cuando nos conocimos, tantana. Me puse en tu camino, tantana, así quiso el destino. Qué linda muchachita, sí señor, de cara tan bonita, cómo no. Le digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo.